Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas, pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo le va, Bugie? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Muy bien, Pedro Ramírez Otero. ¿Te trata bien este mundillo? Me trata bien el mundo, sí. Es jodido el mundo este, pero se le va. Es un momento difícil en general. En líneas generales sabemos que estamos pasando un momento bastante, bastante complejo en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Creo que cada tanto hay algunas pequeñas cosas que nos hacen levantar un poco el ánimo, nos hacen sentir un poquito mejor, pero en líneas generales las cosas no están yendo muy bien, no. Eso hay que decirlo. No, no están yendo muy bien, pero bueno, seguiremos estando y tratando de acompañar, comunicar, así que estamos. Eso va a ser siempre así, por supuesto. Y además, cada vez en más formatos, ¿no? Eso hay que decirlo. Estamos no solamente en la retaguardia, en la página web de la retaguardia, Radio Cut, en Radio Cat, como le gusta decirle a mucha gente. ¿En la AM también estamos, por ejemplo? Esperá que estoy con la parte digital, okay. Primero. Okay. Estamos en los streaming de la retaguardia, que hay tres calidades diferentes. ¿Cómo es streaming? Streaming de radio. Ah. Estamos de a poco. Streaming de radio. Además estamos en TuneIn, estamos en Radio Cut, estamos en esos lugares. Estamos en la M690 para quienes escuchan radio a la antigua. Le mandamos un saludo a la gente de allí, de la 690. Y a la gente que nos esté escuchando en una radio, por favor mándenos una foto de un videito de cómo se escucha nuestro programa en una radio, porque la verdad que hace tanto tiempo que yo no prendo una radio, por ejemplo, para escuchar un programa. Es linda, la radio es un gran elemento. Lo que pasa es que ahora está todo en el celular, en el auto. A mí me pasa que yo escucho radio, pero escucho radio en el auto. Bueno, es una de las formas, lo mismo que los CDs, ¿no? Mucha gente te dice, no, yo por ejemplo que con mi música hago CDs físicos, la gente que me los compra, la mayoría lo tiene en el auto y se escucha en el auto casi que nada más porque nadie tiene equipo de música. Es verdad, es verdad. Pero si vamos un poco más allá, un poco más acá, nos podemos encontrar con un nuevo formato. Así hacemos con la manito para quienes nos están viendo a través de Twitch. A ver. Hola, así, Twitch. A través de Twitch nos pueden ver en vivo, por supuesto. En la retaguardia OK, la retaguardia OK, así es. ¿Nos pueden contar quienes nos vean en Twitch? ¿Cómo nos ven en Twitch? ¿Qué les parece? Porque bueno, para nosotros es una nueva experiencia esta. Quizás nos pueden decir, miren más a la cámara, como estamos haciendo ahora, y podemos hacerlo. Es difícil. O quizás nos dicen, no, quédense mirando como siempre. Podemos escuchar ahí las recomendaciones de la gente. Esto es siempre radio para nosotros, pero bueno, vamos a algunas veces aparecer y mirar a cámara. Tenemos un programa por delante, Juli. La verdad que un programa muy interesante. Por un lado, o sea, todo con, lamentablemente, malas noticias, porque es lo que nos toca en este momento. Pero con un poco de alegría quizás en una de las noticias, porque estaremos hablando del Festival contra el Ajuste y la Represión aquí en el querido barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser mañana desde las 14 horas en Lisandro la Torre y Bragado. Bueno, entre otras cosas va a haber música en vivo, juegos, actividades, y van a estar juntando alimentos para un merendero, porque en el barrio de Mataderos no queda ningún merendero. Sí, en un rato vamos a estar, van a venir acá presencialmente, ya que son del barrio, eso está bueno también. Dos compañeros, a mí me acaban de confirmar que son dos los compañeros que vienen. Te aviso en vivo porque además Pedrito, como saben, es el operador y el que arma todo, así que me estás odiando, somos dos ahora. Jamás te odiaría. No, y van a venir los compañeros y vamos a charlar de esto que nos compete también, porque es el barrio que se empezó a organizar. Creo que, bueno, ahora le vamos a preguntar a los chicos cuándo surgió la Asamblea de Mataderos, si es de estos últimos meses, si es de esta nueva era, pero sí hay algo que se está despertando en muchos barrios y por suerte en el nuestro también, así que, bueno, esta gente que se viene organizando contra el ajuste y la represión, como decías, así que vamos a estar con ellos ahora en un rato charlando de cómo surgió esta asamblea y también de la actividad de mañana que promete. Sí, así es. Bueno, y después vamos a estar hablando de un nuevo ajuste del gobierno de Javier Milei. En este sentido, en este caso, ¿no?, entre tantas cosas que nos vamos enterando semana a semana, nos enteramos hace algún tiempito que cerraron el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan ENIA, conocido comúnmente así, que operaba en 12 provincias, ¿no?, y que había logrado reducir el embarazo adolescente al 50%. La verdad que, bueno, una herramienta del Estado que sin dudas tenía efectos muy importantes en nuestra sociedad. Y lo que dice el gobierno nacional es, bueno, que cada provincia se encargue de articularlo a su manera, con todas las dificultades que eso tiene y con todas las provincias que se negarían seguramente. Pero en un rato vamos a estar charlando más en profundidad de eso. Así que, si te parece, nos metemos ya en este programa y en un minutito estamos con esa primera charla. Me parece bien. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Ahora sí, Juli, nos vamos a meter en esta primera charla de este programa. Estamos ya en conexión con Carla Díaz. Ella es trabajadora del Plan ENIA. Recién comentábamos este plan que el gobierno nacional ha decidido recortar, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Te damos la bienvenida, Carla, al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier te saluda. Estamos saliendo también en cámara, así que ahí te vemos. Hola, Julián, Pedro, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos, bueno, esperando todo el tiempo malas noticias, lamentablemente, es con lo que nos encontramos

de pegarle a una pata como la que es el Planeña. Así que bueno, es tremendo que esto esté pasando. Te mandamos un abrazo grande y aquí estamos disponibles siempre para seguir charlando y seguir comunicando lo que pasa con el laburo de ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco un montón por el espacio y por permitirme poner la voz en nombre de mis compañeras y del Planeña. Gracias a vos, Carla, un abrazo grande. Hemos charlado con Carla Díaz, ella es trabajadora del Plan ENIA, del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Bueno, qué claro que es el panorama, ¿no? De ataque directo, o sea, esta vinculación con la educación sexual integral me parece que deja con mucha claridad que es una decisión que en general nosotros decimos parecen desconocer muchas veces lo que cierran, lo que recortan. No es que ignoramos la situación, no es que creemos que no tienen ni idea, sino que no tienen idea de la estructura en sí porque no conocen el Estado muchas veces. No saben lo que se les viene cuando atacan y quieren cerrar un plan o quieren cerrar un ministerio o quieren cerrar una secretaría, una dirección. Digo, desconocen una parte de todo lo que se está gestando hace años para que este tipo de programas funcionen. Así que bueno, esperemos que pronto se pueda revertir esta situación, ¿no? Uh-huh. Escucha. A ver. Soy Gotuso. Superpoder. Ah, hermoso. Esta la cantó con Paulina Cocina hace poco. Hermoso. Una señora señorona que tiene arrugas en la piel. Si se le borra la memoria, 90 años va a perder. Recetas que quiero comer. ¿Cuál es tu plato favorito? Seguro lo hace bien. Tiene un superpoder en las manos que nos da de comer rico y sano. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, amigo, mientras esperábamos que en unos instantes lleguen nuestros compañeros de acá de la Asamblea de Mataderos, queremos contarles una noticia que nos enteramos hoy, creo, esta mañana. Exactamente. En la Retaguardia, que como seguramente la mayoría que está del otro lado sabe, la Retaguardia transmite juicios de lesa humanidad de lunes a viernes, casi todos los días, a menos que haya alguna excepción por la cual algo no pase de lunes a viernes. Hay juicio en los diferentes canales de YouTube, en los 4 canales de YouTube que tenemos, a veces varios juicios en simultáneo, de hecho. Y allí trabajamos, Pedro y yo, nos verán alguna mañana en los juicios, junto a otros compañeros y compañeras. Y hoy nos enteramos que va a comenzar un nuevo juicio por un hecho del año 1978, conocido como el Pabellón Séptimo. Que creo que muchos también conocemos ese caso por la canción que hizo el Indio Solari para un amigo de él que falleció allí en ese pabellón. Y está por comenzar ese juicio y vamos a ver si la Retaguardia lo transmite, es la idea, ojalá que podamos. Pero tenemos un audio de Claudia Cesaroni para contarnos un poco sobre esto que va a comenzar prontito, este juicio. El 9 de octubre próximo, al fin, comenzará el juicio a 3 de los responsables de la masacre en el pabellón séptimo. Esta es una causa que estaba archivada en la justicia ordinaria. En el año 2013, un grupo de abogados nos presentamos junto con un sobreviviente, Hugo Cardoso, al juzgado federal 3. Cargo del doctor Rafecas, planteando que este había sido un delito de lesa humanidad y que debía investigarse como tal. Pasaron 11 años, en agosto de 2014 logramos que la Cámara Federal calificara efectivamente como un delito de lesa humanidad estos hechos. Hemos tenido que batallar jurídicamente porque en primera instancia tanto Rafecas como el fiscal Federico Delgado opinaban que no era un delito de lesa humanidad, sino en todo caso una posible grave violación de derechos humanos y que debía seguir siendo investigada por la justicia ordinaria, que no debía intervenir la justicia federal. Bueno, contra esa posición apelamos y la Cámara Federal nos dio la razón en agosto de 2014. Es decir, que hace 10 años que estamos batallando para llegar al debate oral y público. Es muy importante esta noticia que hemos tenido hoy, hemos sido notificados con el proveído de la prueba presentada de esta fecha ya. Ese fue el reclamo que hicimos las abogadas creyentes, Natalia D'Alessandro y yo, Claudia Cesaroni, que somos quienes encabezamos el equipo jurídico. Ese fue el reclamo que hicimos, que no pasara de este año el inicio del debate en la reciente audiencia preliminar que tuvimos el 11 de marzo, dirigida por el doctor Nicolás Toselli, del Tribunal Oral Federal 5. Ahí reclamamos justamente este pedido, esta espera tan larga que tienen los sobrevivientes y familiares de estos hechos, que tiene una particularidad: es la primera vez que se va a hacer un juicio en el que se investigará como delito de lesa humanidad un crimen de Estado cometido ya no contra militantes políticos o de organizaciones gremiales o estudiantiles o territoriales durante la dictadura, sino a los llamados presos comunes. Y nos parece muy importante porque desde un primer momento hemos planteado que el dolor de esas víctimas, la muerte horrenda por fuego, por humo, por balas, por golpes, a la que fueron sometidas 65 personas que estaban encerradas en el pabellón séptimo el 14 de marzo de 1978, debía ser investigado como parte de las políticas de exterminio del Estado terrorista en ese particular territorio que es el territorio carcelario. Así que nos parece muy, muy importante, es la masacre carcelaria más importante y más brutal que ha sucedido en la Argentina, Y también el hecho, en un solo hecho, digamos, más brutal que sucedió durante la dictadura, por el número de víctimas mortales que, repito, fueron 65. Así que bueno, allí estaremos el 9 de octubre esperando que de una vez el Poder Judicial declare finalmente en una sentencia que este ha sido un delito de lesa humanidad y condene a los responsables, que por ahora en esta elevación parcial que se ha realizado por parte del Juzgado Federal 3, son tres los imputados. Eran cuatro, pero bueno, lamentablemente uno falleció, que era el señor Carlos Ovalle, el jefe de la Requisa, que el 14 de marzo del 78 ingresó brutalmente al pabellón séptimo. Él ha fallecido. Los otros tres son Juan Carlos Ruiz, el exdirector de la cárcel de Devoto, Horacio Galíndez, ex jefe de seguridad interna, y Gregorio Cerda, celador e integrante del área de seguridad interna. We'll be right back. Volvemos al aire de Estás Muteade y ya lo hacemos con compañía en el estudio, algo que nos encanta que suceda, que es ir copando este estudio, ir sumando voces e ir trayendo propuestas. Venimos diciendo que las últimas semanas todos los programas hablamos de despidos en tal lugar, despidos en tal lugar. La verdad que es algo que es lamentable, pero que lo queremos comunicar, pero también siempre tratamos de meter algo que tenga un poco más para arriba, ¿no? Aunque tenga que ver con estas situaciones de lo que se está viviendo en el país, es un enfoque más alegre un poquito, porque vamos a hablar de un festival, pero primero vamos a hablar de una asamblea, que es la Asamblea de Mataderos, que se viene gestando aquí en nuestro barrio. Y que de nuestro querido barrio. Y que aquí está uno de los compañeros que arrancó con esa movida, que es Roque. Bienvenido, Roque, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora en instantes llegará otro compañero, Tayel, y se sumará a esta mesa para charlar un poco de cómo arrancó esto, que ya cuando nos encontramos con Roque, lo primero que me dijo fue, nació ese 20 de diciembre, que tanto mencionamos, porque fue un día importante, porque arrancó a la tarde con una marcha importante, en conmemoración al 20 de diciembre y a lo sucedido en el 2001, importante, quizás menos masiva de lo que esperábamos mucho, pero con el estreno del protocolo antirrepresivo de Bullrich, que era a ver si nos iban a cagar a tiros o no, y luego de eso, a la noche, a las 7-8, Milei hace una cadena nacional con un DNU de 600 puntos que todos eran muy nocivos para el pueblo, y la gente salió a la calle autoconvocadamente. Eso pasó también en nuestro barrio. Nosotros nos encontramos allí y allí estaba Roque. Ese 20 de diciembre nació algo, ¿no? Un poquito. Sí. Lo que pasó, ponele, yo a la noche justo me tiré porque estaba muerto por la marcha, porque fue una marcha muy tensa. Fue un día largo. Yo fui, me autoconvoqué, por así decirlo, porque la verdad que no pertenezco a ninguna organización, pero me resultó provocador el protocolo antipiquete. Uh-huh. Y había que tener una respuesta, por lo menos por mi parte. Lo que tenía que hacer, lo que me surgió, fue ir a la marcha del 20 de diciembre, una marcha muy complicada, con mucho milico, con mucha fuerza policial y represiva. Creo que eran más milicos que gente. Sí, mirá, yo algo que digo que me pareció si querían ellos nos agarraban, y si salías de ahí como ellos querían, salías engallolado a todos. O sea, era más rati que gente. Sí, sí, sí. Y muy tenso el asunto. Así que nada, pero bueno, pudimos copar la plaza. Eso fue importantísimo. Uh-huh. Por lo menos para mí. Y bueno, después de eso pasó lo de los cacerolazos. Yo vine fusilado, la verdad. Llegué a las 9 a casa. No daba ganas de marchar otra vez. No, me dormí. Cuando me desperté a las 2:30, 1, me di cuenta que había cacerolazos por todos lados. Y dije, loco, mirá. Y siguió hasta después de las 12 de la noche, creo. Vine con la bicicleta y ya se habían ido. Muchos se fueron para el Congreso. Hablé con amigos. Y ahí surgió con otra gente, con amigos que también son activistas, viste, con gente del barrio que nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, más o menos. Empezar a impulsar algo, ¿no? Porque no puede ser que con este gobierno no se esté haciendo nada, no se haga nada, no podemos dormir en los laureles, la verdad. Y bueno, o sea, se trató de impulsar la asamblea, se impulsó, fuimos a varias cosas. En principio éramos poquitos, pero nos fuimos sumando, somos bastantes ahora. O sea, arrancó, bueno, somos la Asamblea de Mataderos, unos pares, y de a poco se fue generando. Arrancó a impulsarlo con la gente conocida que tenemos del barrio, la gente que quería hacer algo mismo. Uh-huh. Mi vieja se sumó gente del barrio, con la idea de, bueno, de tener un organismo en el barrio para defender los derechos del barrio, también, aparte, pero centralmente para darle pelea a este gobierno con las herramientas que tenemos a mano, ¿no? Porque no es que nosotros estamos con algo atrás, ni nada por el estilo, sino que esto es abierto, es una asamblea para el barrio, para la gente del barrio, que quiera participar y que quiera enfrentar el ajuste este terrible que estamos viviendo todos. O sea, porque es increíble lo que está pasando, y no puede ser que que no hagamos nada. Uh-huh. O sea, en principio es eso. O sea, no sé si está bien o mal, pero... Sí, sí, además hay que tener en cuenta que esta movida de asambleas se está replicando en algunos barrios. La verdad que eso es interesante ver cómo vuelve la lógica de asambleas barriales a aparecer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo hemos visto en algunas partes de la ciudad. Y también está esta cosa de encontrarte con el vecino o la vecina que sabes que es del barrio, que quizás te cruzaste toda la vida y de repente decís, bueno, estamos en la misma pelea. Uh-huh. Y es lindo también, de alguna manera, en el medio de toda esta situación de mierda, encontrarte con gente y decir, estamos en la misma. No, sí, sí, sí, sí, pues, eso es puntual, ¿no? Eso es puntual. Cuando yo digo, bueno, que mi vieja está, a mí me produce orgullo, uh-huh. por una cuestión de que bueno, también... aparece esta gente que decís, bueno, sí, te la cruzaste toda la vida y el lugar también es como que tiene esa oportunidad de organizarse, ¿no? Más allá de la cuestión de pelear contra Milei solamente, sino enfocar, ¿no?, la solidaridad entre los vecinos, de cambiar también un toque esta construcción de decir de individualista, uh-huh. Que es un barrio que yo lo considero, lo amo, y no lo considero un barrio individualista para nada. Considero que hay una comunidad importante, una comunidad que pelea. Por ejemplo, yo estuve en la lucha del cine del Plata y estuve ahí. Y me parece que se puede dar. Y no, lo que no entendía era por qué estaba todo tan tan calmo, tan tranquilo en el barrio. Y a mí me surgió, bueno... Yo hablo por mí, ¿no? Siempre, porque trato de dar mi punto de vista. Somos una asamblea, hay un montón de gente que es heterogéneo, ¿no? No es que cosa, pero a mí lo que me parecía era eso, ¿no? Que no podía ser que no se active acá, y viendo que había gente en otros lados peleando, yendo también a las marchas del Congreso, que te copabas un cacerolazo, otro cacerolazo, otro cacerolazo, otro cacerolazo. Y eso daba un impulso también como para poder empezar a construir esto. Y nada, en fin. Ahí llegó el otro compañero de la asamblea, Tayel, así que entra al estudio y continuamos. Ahora vamos a hacer cuatro en esta mesa redonda con un vidrio en el medio. Bienvenido, Tayel. Hola, ¿cómo estás? Estaban, bueno, ¿cómo andás? Un gusto. Venimos charlando acá con Roque de cómo nació la asamblea y venimos hablando de algo que me parece central, que es, bueno, que el ajuste de Milei y este gobierno tan violento que en 10 días ya nos obligó a salir a la calle a todos y a todas y a un montón de gente, también abre la oportunidad de que empiece a surgir algo en el barrio que sea, bueno, más allá de Milei, porque por ahí el día de mañana Milei se va y tenemos otro, pero que haya algo en el barrio que nuclee, que se pueda hablar de los problemas del barrio, de las cosas buenas del barrio, bueno, mañana va a haber un festival, ¿no?, en el que un poco va a estar lo bueno, ¿no?, del barrio, los artistas del barrio. Sí, es a las 2 de la tarde ¿cómo se llama la Plaza de los Mataderos? Plaza Salaverry. Plaza Salaverry no. En Salaverry no, en la Plaza de los Mataderos. La Plaza de los Mataderos, ¿verdad? Lisandro de la Torre y Bragado. Sí, un trabajador de Tapolí. Atrás del barrio Justo Suárez, ahí. Pero, uh-huh. Bueno, el que conoce sabe. Así que nada, un festival muy lindo, están organizando muchos artistas, la verdad que muy piola esto. Sí. Se van a recibir donaciones para el merendero que estamos intentando armar. Así que muy piola todo como se viene dando, y bueno, y también bueno, vamos a ver si vamos a ir a la marcha 23, así uh-huh. que vamos a estar ahí. Sí, 23, total. Sí, hoy lo vamos a discutir, pero no creo que haya problema. Nadie diga que sea unánime. Que no va a ir, pero... o sea, va a ser unánime esto, que vamos a participar en la marcha el 23, o sea, el 27 también vamos a estar en la Plaza de Mayo, supongo. Así que nada, se vienen unas semanas de pelea, pero bueno, también con el festival esperamos dar también un poco de alegría y uh-huh. cultura al barrio, Qué tan atacada está la cultura, ¿no? Che, Tahiel, ¿qué edad tenés vos? 24 años. 24 años, bueno, ¿y qué onda esta experiencia de ver cómo se empezó a organizar el barrio a partir de, bueno, decíamos, de ese DNU que desencadenó un poco que la gente salga a la calle? ¿Cómo lo viviste vos desde tu experiencia? Bueno, en principio que la gente se empieza a organizar en el barrio, a mí que particularmente soy de Mataderos y creo que en el barrio de Mataderos hay mucho sentido de pertenencia hacia el barrio, fue increíble, a mí me pareció totalmente hermoso, ver cómo va creciendo la asamblea y eso también me da una real alegría, y un poco igual a nivel nacional, ¿no? También porque esto de las asambleas barriales es un fenómeno que, bueno, justamente se empezó a dar con la discusión del DNU, a empezar a nuclear algo que se veía que quizás había mucha... a la gente le urgía mucho organizarse. ¿Sí? ¿Tomaste vos? Sí, sí, pero te lo robo, loco. bueno, a la gente como que le urgía mucho organizarse. Se vio un poco de... después de la movilización de los piqueteros del 20 que lograron llegar a la plaza a pesar de la primera vez que quisieron aplicar el protocolo de la policía de Bullrich, que nefasto total. Y como que la llegada de eso, esa noche, no sé si se acuerdan, pero hubo cacerolazos espontáneos en muchos lados, muchos focos. Entonces el fenómeno de las asambleas barriales viene un poco a querer nuclear justamente eso que parecía que salía un poco dividido, que a los vecinos, las personas del barrio le urgía organizarse, y las asambleas del barrio son capaz un lugar donde organizarse. No fuera de la política, porque todo es política y hay muchos compañeros que están en política, en partidos políticos o no, así que necesariamente la cuestión es política, pero sí capaz vecinos que no se sentían representados con un partido político específico o querían hacer algo por fuera de eso, creo que tienen el lugar, eso es importantísimo, y recalcar un poco que no es solo contra Milei, como decías vos, ¿no? Porque después va a venir otro payaso vestido de otra manera, o el mismo, como Caputo, que fue y vino, ¿no? Un poco... olvídalo y volverá por más, ¿no? Como decía Hermética, justamente. Así que, sí, un poco contra lo que venga, bancando la resistencia de los vecinos, que es lo importante, y tratando justamente de culturizar el barrio, de por lo menos generar cosas que animen a la gente, porque la lucha tiene que ser necesariamente en las calles, y no solo movilizándonos, sino también haciendo organizaciones desde lo lúdico, desde todos los focos que puedan un poco parar con este neurotismo social. Decíamos, va a haber un festival mañana en el barrio de Mataderos, lo organiza la Asamblea de Mataderos, contra el ajuste y la represión, desde las 14 hasta las 19:30, va a haber, como veníamos comentando, música en vivo, algunas actividades, juegos y bueno, mucho encuentro. Y particularmente decían esto y remarcaban el juntar alimentos para un merendero, ¿no? Y llama la atención... por supuesto, sabemos que en un contexto de crisis hace falta la comida en los barrios, pero digo, llama la atención cómo, por un lado, el Estado deja de entregar comida a los comedores, a los merenderos, mientras dicen que no hay plata, pero a la vez, ¿no? Parece una burla a la sociedad cuando vemos que se aumentan el sueldo de los senadores y senadoras, que el vocero presidencial ahora es secretario de Estado y se duplica el sueldo. Digo, es tremenda la situación que se vive. No, es un desastre. O sea, está todo bien, pero es muy alevoso el asunto ya. O sea, aparte, un tipo que entró aprovechando el descontento con cierto espacio político, con los privilegios que tienen los políticos, que es algo que, bueno, que los que estamos abajo siempre lo padecemos y no nos gusta para nada. O sea, nadie quiere que un político cobre una barbaridad, y aparte de los negocios que tienen por atrás y todo, y viene y hace lo mismo. La verdad que bueno, eso es capaz que un punto para la gente que lo votó, que se rescate un poco de cómo era el tipo, ¿viste? Y después, bueno, es un desastre, loco. Los comedores, los medicamentos, o sea, están matando a gente. O sea, yo literalmente están matando a gente. Nosotros capaz que, bueno, al estar en Capital Federal estamos en un lugar privilegiado, pero venimos de una cuarentena en la que mucha de la gente que changueaba, que vivía el día a día, la padeció muy fulero, sobre todo en el conurbano. Y después de eso, esto, o sea, no hay un reflote, no, y no hay asistencia para nada, o sea, estás matando de hambre a la gente. Yo lo veo por lo menos de esa manera. No puede ser que no se haga nada. Es terrible, es indignante, hay muchos que estamos tristes, que estamos enojados, a veces muchos nos bajoneamos, pasa capaz que en el grupo de la asamblea hay gente que está hablando y bueno, y cuentan las cosas que pasan. Yo, bueno, en mi barrio también, mi vieja me cuenta que hay gente capaz que tiene alguien enfermo, mal, y algún hijo discapacitado, que no tienen recursos, y no hay recursos y no saben dónde sacar, capaz que solo le queda la solidaridad, y no tiene que ser así, loco. El Estado para mí, para lo que piensan ellos, el Estado está para reprimir nomás, reprimir a los pobres, amotear a los pobres, y sacarnos la sangre a nosotros. No me parece que sea para otra cosa. Estos tipos son terribles. Nos quedan 4 minutos. ¿Quieren invitar a la movida de mañana a contarnos cómo va a ser? No escuché la pregunta, perdón. ¿Esto está conectado? Sí, pero puede ser que esté... A él lo tendría que escuchar acá. Sí. Sí. La pregunta que te hizo es... Ahora sí. Escucho todo. Sí, que quedan 4 minutitos para que termine el programa. Sí, nos convidan una invitación para festival de mañana. Más vale. Por supuesto, por favor. ¿Qué va a haber? ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? Bueno, un poco ya dijeron, pero ¿qué va a haber mañana? Mañana, bueno, en primero y en principal van a haber intervenciones artísticas, van a haber juegos que están planeando un par de personas de la asamblea ahí, van a venir bandas a tocar también, que no tengo anotado los nombres, pero si me esperan, quiero buscar los nombres de todos para agradecerle a la gente que va a venir también. Tengo acá, si quieren, y para quienes nos están viendo por Twitch, en la pantalla de Twitch y lo leemos de acá, mirá. Lo ven en pantalla, Perro Segovia. Ezequiel Perro Segovia, que ha pasado por nuestro programa también, un capo. Un abrazo, Pedro Segovia, muchísimas gracias, la verdad, una masa crack. Ese Jusid de Arbolito, que también ha pasado por esta radio varias veces, y ha venido a cantar también el año pasado, el 25 de mayo, creo que fue. Los 20 años de la retaguardia fueron. Los 20 años de la retaguardia, que ha venido ese Jusid, va a estar también, él es de acá, para él también, del Parque Avellaneda, ¿no? Sí, está también en la asamblea, es un compañero músico que está organizándose en la asamblea del Parque Avellaneda. Bueno. Vamos a la asamblea. Vamos a hacer también un festival en conjunto con ellos más adelante, en mayo. Va. Bueno, va a estar Alto Guiso, va a estar Pica para todos mis compas. ¿Quién les habla? Bruno Arias. Qué grande, muchísimas gracias, compañero. Yo soy Pica para todos mis compas. Yoli Campos, Invisibles y Pato Molina Chazarreta y Altagama. Tremendo festival, un montón de música. Van a estar también... qué mal que veo, che. Ver, espacio para las infancias, de Pupe, parece. Pupe y la Liga Deportiva TTNB haciendo actividades para infancias. Presenta Suerito, ¿no? Es tremendo festival. Va a haber mañana. Va a estar bueno y quiero aprovechar para tirar... Comidita y todo. Quería tirar de paso también que acá tenemos al compañero Roque, que tatúa y dibuja como la puta madre. Así que también, si quieren venir a contactarlo al Roque. Tengo pinche acá. Total. Y los viernes, de hecho hoy a las 7 de la tarde. Está la asamblea, si quieren participar hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Salaberry. Todos los viernes estamos ahí. Si hay vecinos y vecinas del barrio de Mataderos que están escuchando, se pueden acercar cualquier viernes a las 7 de la tarde a la Plaza Salaberry, encontrarse con los compañeros y las compañeras y seguir organizando y pensando a nuestro querido barrio de Mataderos. Nos tenemos que ir, ¿no, Pedri? Nos tenemos que ir, es el último minuto del programa. Les agradecemos mucho, Tayel, Roque. Muchas gracias. Por favor, ustedes, de la Asamblea de Mataderos, por haber venido, y nos encontramos mañana en el festival. El festival, por supuesto. Así que gracias, nosotros nos despedimos hasta el viernes, Juli, si te parece. Así es, buen fin de semana para todos, nos vemos, vénganse para Mataderos, che, que hay una linda actividad. Abrazo grandote y hasta la semana que viene.